¿Cómo influyes a los demás hoy? ¿A través de cuáles plataformas alimentas tu vida y tus pensamientos? Hola, soy Lizeth Santana y este es el episodio número 9 de tu podcast Tomando Acción, donde te acompaño por unos minutos con una dosis de liderazgo. El tema de hoy es cómo influenciar a través de un podcast. Este episodio es parte de la serie de 5 episodios que hemos denominado Líder Digital, Liderazgo e Influencia a través de medios digitales. Hemos creado esta serie con el objetivo de apoyarte en tu meta de servir a los demás en este tiempo extraordinario en el que nos encontramos. Hoy puedes liderar e influenciar en los demás de manera positiva. Hoy puedes llevar conocimiento, aliento o asumir tu responsabilidad social. Puedes contribuir a la vida de los demás. De inmediato iniciamos con el tema de hoy, cómo influenciar a través de un podcast con Daisy Cedeño, quien es una podcast coach quien ayuda a entrepreneurs a crear su radio online. Bienvenida, Daisy. Hola, mi nombre es Daisy Cedeño, soy comunicadora, locutora y soy podcast coach. Ayudo a empresarios y a emprendedores a realizar su plataforma podcast y su programa de radio online. Y he trabajado en la radio convencional por más de 14 años, en diferentes estaciones en la costa este de los Estados Unidos, desde Washington, D.C., Boston, la Florida, y pude ver la transición entre la radio convencional y lo que ahora vemos que es el podcast, que es la radio online. Y de eso quiero hablarte en el día de hoy. Y lo voy a dividir en dos áreas. La abstracta, que es la esencia de tu podcast, y lo concreto, que se conecta más con la parte técnica, los equipos, producción. Voy a empezar con la parte abstracta. Y son 5 puntos que tienes que tomar en cuenta. Lo primero, ¿cuál es tu objetivo, tu misión? ¿Por qué quieres tener un podcast? Lo segundo es, ¿cuál es tu nicho? Tercero, ¿cuál es tu audiencia? ¿Quién es esa persona con quien quieres conectar para agregar valor? ¿Y cuál es el problema que le estás resolviendo a esa persona? Número 4. ¿Y cuál es la solución? Si tienes eso, te va a ayudar muchísimo a tener contenido constante. Y hay personas que me preguntan, ay, pero tengo tantos temas de los que puedo hablar. Y yo les digo, ¿cuál es tu área de genialidad? ¿Dónde te sientes experto o experta? ¿Te sientes tan cómodo, tan cómoda que puedes hablar por horas de ese tema? Si te concentras ahí, es mucho más fácil conectar con la audiencia y también tener contenido constante, como ya hablé. Así que en la parte abstracta tenemos tu misión, cuál es tu objetivo, cuál es tu nicho, cuál es tu audiencia ideal y cuál es el problema que estás resolviendo y cuál es la solución a esos problemas. Esa es la primera parte. En la segunda parte es la parte concreta. Micrófonos, audífonos, por supuesto, una computadora, internet y un programa para editar tu podcast. Y hay personas que me dicen, ay, ¿cuánto voy a invertir? Bueno, eso depende de tu presupuesto. Hay personas que empiezan sencillito con un micrófono, algo sencillo, graban a veces de su propia computadora. Se va a oír diferente, por supuesto, si tienes un micrófono un poquito más profesional, pero todo depende de lo que quieras invertir. Micrófono, audífonos, una computadora, acceso al internet. Por supuesto, tienes que tener un software, un programa para editar, para grabar tus audios y empezar a practicar. Uno de los softwares que yo recomiendo es Audacity. Así mismo se escribe Audacity, porque es gratis, así puedes practicar. Y si te quieres ir un poquito más profesional, hay cientos de softwares que puedes comprar, puedes tener una membresía como Adobe, pero todo depende de tu presupuesto. Y ya para finalizar, necesitas un host. Cuando estés creando tus podcasts, te conectas con un host o compañía o directorio que te ayuda con la distribución de tu podcast para que estés en Spotify, Apple Podcast. Es mucho más fácil conectar con un host para la distribución y te cobran dependiendo de cuántos programas tengas a la semana, al mes. Esto depende del tamaño de tu programa, cuántos minutos tiene, etcétera, etcétera. Tener tu programa de radio online o podcast es una increíble oportunidad para conectar con tu cliente ideal, para conseguir clientes, para tener contenido constante y es otro tipo de audiencia. Es mucho más fácil de producirlo comparado con videos. También la distribución, porque las personas pueden escuchar el podcast en los dispositivos inteligentes, cuando están en el carro, cuando están en el gimnasio, cuando están simplemente haciendo cosas en la oficina o en la casa. Es mucho más fácil que detenerse a ver un video. Por eso el efecto podcast ha crecido increíblemente. El formato depende de lo que quieras hacer. Puede ser un monólogo, puede ser dos personas como tipo entrevista, o puede ser un grupo de personas. Por supuesto, ya el presupuesto crece un poquito más porque tienes que tener ya varios micrófonos y vas a hacer un grupo y, por supuesto, varios audífonos. Eso todo depende de tu presupuesto. Al final del día, tienes que tener tres puntos en cuenta para poder concretar. ¿Cuál es el problema que vas a resolver? ¿Y cuál es la solución? ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Qué estás esperando que vuelva hacia ti? ¿Cuál es el retorno que estás esperando? ¿Más clientes? ¿Contenido constante para tus clientes? Y número tres, ¿cuáles son tus números? Pon un presupuesto para empezar. Esto es lo que quiero gastar. Uno de los inconvenientes que veo más en mis estudiantes de podcast es la producción. Grabar, ponerle música, ponerle un outro, ponerle un intro, mezclarlo. Todo eso se hace con práctica. Si quieres más información sobre cómo realizar podcasts, puedes conectar conmigo info@daisycedeno.com o entra a mi website daisycedeno.com y también en los medios sociales, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Daisy Cedeño. Gracias, Daisy, por compartir este contenido con nosotros. Ya estoy lista para terminar. La frase para tomar acción del episodio de hoy es: el podcast es un formato libre y dinámico que se adapta al estilo de quien lo pone en práctica. No hay poses ni estereotipos, solo tú, tu mensaje y un oyente con deseos de escucharte. Hasta aquí lo que quise compartir contigo en este episodio. Espero que te inspire a tomar acción y ser un líder digital. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que también quiere crecer. Síguenos en Instagram @LizetteSantana.